Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Pero bueno, vayamos al lío y apliquemos todo lo que estamos hablando en la tarde de hoy a un caso práctico que nos ayude a comprender pues lo visto hasta ahora. Vamos a ponernos en situación. Llevamos ya unos 3 o 4 años estudiando los diferentes libros que componen la codificación, ¿vale? Los libros, ya sabéis, Allan Kardec, siglo XIX. Perfecto. Hemos asistido asiduamente pues, a las clases que se van impartiendo en los centros espíritas. Vamos interiorizando todo lo comentado. Y fijaos que he dicho al principio, llevamos 3 o 4 años. Y es que esto es clave. Esto es clave para formar parte de una mesa mediúnica de forma satisfactoria. Porque si no tenemos el conocimiento necesario, ¿cómo si tener conocimiento vamos a ayudar a los espíritus que se nos presente? Bueno, pues difícil lo veo, vaya, difícil lo veo. Por lo tanto, no debemos tener ninguna prisa para acceder a la mesa mediúnica, a no ser, claro, que nuestro objetivo sea vivir el fenómeno, algo mucho más frecuente de lo que nos creemos. Aquí que cada uno medite cuáles son sus objetivos y que sea consecuente con ellos. Lo dicho, llevamos ya cierto tiempo aprendiendo, asistiendo a las clases en los centros espíritas. Estamos, en como se dice coloquialmente, en la barrera, ¿no? Así mirando, escuchando, vibrando de forma fit. Y de repente un buen día, se te acercan Juan Miguel, María Jesús, muy seriamente, y te dicen, ha llegado el momento, al círculo. Claro, tú en ese momento, cualquiera dice que no, ¿no? Después de tanto estudio, tanto aprendizaje, pues ha llegado el momento de formar parte activa de la mesa mediúmnica. Perfecto. Aún recuerdo, pues bueno, la primera vez, ¿no? Qué joven e imberbe era. Porque bueno, por mucho conocimiento que uno tenga, pues uno siempre la primera vez está nervioso. Porque claro, pues no sabes qué espíritu vas a entrar en comunicación. Estás un poco perdido. Puede que sea un espíritu muy amigable. O puede que no. ¿De acuerdo? Pero bueno, no nos queda otra, nos concentramos e intentamos hacerlo de la mejor forma posible. Llegados a ese punto, tenemos el conocimiento espírita, más o menos desarrollado, ¿vale? Sabemos cómo interactuar con los demás, puesto que tenemos una correcta experiencia de vida. Y ya os digo que cuando uno da el paso y empieza a aplicar ese conocimiento vital y espiritual, ya no hay marcha atrás. Todo es reflexión, aprendizaje y servicio. No nos olvidemos que nosotros estamos aquí para ayudar a los demás. Perfecto. Vayamos, por lo tanto, a un caso práctico, ¿vale? Un pequeño compendio de las dificultades que nos podemos encontrar en este tipo de comunicaciones. Vamos a ver un caso estándar, por así decirlo, ¿vale? Que nos dé, pues bueno, una idea general que nos haga ir y conseguir ese desenlace que pretendemos desde un primer momento. Antes de empezar, recordemos lo dicho, ¿vale? Conocimiento espiritual, conocimiento de vida, conocimiento para tener una buena comunicación con aquellos que nos rodean, e importante, tener un oído al médium y otro oído escuchando lo que nos puede decir la espiritualidad. Porque muchas veces no somos conscientes de ello, pero los espíritus de conocimiento nos van guiando, nos van poniendo en nuestra cabeza preguntas o respuestas que nos ayudarán a dicha conversación. Vayamos al caso práctico. Un caso, como decimos, mucho más frecuente de lo que podemos pensar. Trabajemos, por ejemplo, con el espíritu de un espíritu llamado Juan, ¿vale? Pues Juan, ¿vale? Juan de repente se encuentra bajo los escombros de no sabe dónde, no sabe qué ha pasado. El médium se concentra, cierra los ojos, siente el espíritu y se produce la incorporación. ¿Cómo sabemos que el médium ha incorporado? Depende. En muchos casos podemos notar cómo hay un cambio en el rictus, en la cara del médium. Otras veces de repente escuchamos al médium, al espíritu, a través del médium, quejarse, ¿no? Como si estuviera enfermo, como si estuviera herido, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Inmediatamente nosotros lo que debemos hacer es preguntarle, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Pues nada, pues es que de repente me he despertado y no puedo moverme, estoy muy nervioso, no sé qué hacer. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Te voy a sacar inmediatamente de ese lugar y nos vamos a salir fuera. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer en un primer momento. Sacar de esa imagen mental en la que el espíritu está atrapado para que se encuentre más tranquilo, para poder entablar una conversación provechosa. En algunos momentos, algunos espíritus nos dirán que no nos ven. No pasa nada. ¿A que me escuchas? Sí. Sigue mi voz. Venga, acompáñame, acompáñame. Venga, tranquilamente. Nuestro objetivo en este caso es aliviar el sufrimiento inmediato del espíritu. ¿Para qué le vamos a preguntar cómo se llama si está gritando el dolor? No, hay que sacarle del lugar en el que se encuentra. Perfecto. A continuación, pues le podemos indicar, pues bueno, pues que se siente, que respire profundamente, sobre todo si está muy nervioso. Incluso podemos ofrecerle un vaso de agua. Mentalmente proyectamos un vaso de agua. Perfecto, ¿vale? No debemos tener ninguna prisa. Le podemos explicar que estamos ahí pues para ayudarle, ¿vale? Que le hemos escuchado, que le vamos a ayudar en todo lo que podamos, que no se preocupe, que ya va a estar acompañado a partir de ese momento. Importante, respetar sus tiempos. No os podemos empezar a hablar, hablar, ¿cuál anuncio de teletienda? No, tranquilidad, ¿vale? Estamos ahí para dar confianza y apoyo. Daos cuenta el momento tan desconcertante que está viviendo el espíritu. Poneos vosotros en su lugar. Pues eso, tranquilidad. Si le notamos más tranquilo, pues bueno, podemos empezar a romper el hielo, podemos preguntar cómo se llama. Ya os digo, esto no es importante, esto no nos va a aportar absolutamente nada, así que no nos acequemos. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? No, no, es que da igual cómo se llame, da igual cómo se llame. Pero sí es cierto que es una forma pues para empezar la conversación, ¿vale? Pero no más que eso, no más que eso. Es importante que le formulemos preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Preguntas de sí o no. ¿Estás bien? Sí. ¿Te duele algo? No. ¿Estás más tranquilo? Sí. ¿Por qué? Porque en el estado en el que se encuentra el espíritu, si empezamos a hacerle preguntas trascendentales de, bueno, ¿qué opinas sobre la levedad del ser? Pues obviamente, a ver, eso aumentará la ansiedad del espíritu. Así que, bueno, pues preguntas concretas, cerradas. ¿Vale? Perfecto. Es posible que aún el espíritu sienta cierto dolor. No pasa nada, hay que tranquilizarle. El dolor irá desapareciendo paulatinamente. Tú no te preocupes, que yo estoy aquí para ayudarle. ¿Es usted médico? Sí, soy médico. ¿Vale? Soy médico porque voy a proporcionarte que vas a estar mejor, que no vas a tener dolor. Perfecto, sin problema. Poquito a poco, el espíritu se tranquiliza e irá recordando, ¿vale? Pequeños flashes, pequeños momentos. En este caso, Juan, pues por ejemplo, nos puede comentar, pues sí, es que yo estaba trabajando en una obra y de repente, pues bueno, pues me he encontrado en el suelo cubierto de escombros. Bueno, como hemos dicho, como adoctrinadores, no debemos tener ninguna prisa. Podemos preguntarle, oye, ¿y qué tal te va la obra? O, ¿cuál era tu función en la obra? Si os fijáis, estamos hablando en presente. No podemos hablarle en pasado, porque para el espíritu es algo que está aconteciendo en la actualidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el vocabulario que estamos empleando. El espíritu en ese momento pues nos empezará a hablar de lo que se encargaba, de lo que no, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿vale? Irá recordando hasta que llegado el momento, efectivamente, recuerde el momento del accidente. Comentar también que no seamos cotillas, ¿vale? Solo debemos obtener las respuestas precisas. Da igual qué talla de pie tenía. Si era del Atlético o del Real Madrid. Si era más... Da igual. No seamos cotillas. Solo preguntemos lo imprescindible para llevar a cabo una ayuda más competente con el espíritu. Es muy probable que en estos primeros minutos el espíritu nos diga pues que quiere irse a casa. O en este caso se ha sufrido un accidente que sí hemos avisado a su familia. No podemos dudar. ¿Has avisado a mi familia? Sí, hemos avisado a tu familia. No te preocupes, están informados de todo, pero lo importante ahora es que tú te encuentres mejor. Eso es lo que te debes de centrar ahora mismo. No podemos dudar, ¿vale? Porque somos una figura de referencia para él. Debemos ser soporte para ese espíritu. Siempre. Intentar en todo momento que no se ponga nervioso, ¿vale? Irle dando pequeñas indicaciones para que sea el propio espíritu el que empiece a ser consciente de su nueva realidad. Debe ser él el que empiece a ser consciente. ¿Qué podemos hacer en ese momento? El espíritu ya se encuentra más o menos relajado, pues bueno, pues podemos decirle, venga, vamos a dar un paseo, ¿vale? Vamos a estirar las piernas, vamos a pensar en otras cosas, vamos a ver si nos va viniendo pues esos recuerdos que todavía no tenemos desarrollados del todo. En estos casos, pues si aún el espíritu está muy turbado, pues podemos hacerle preguntas pues, relacionadas, pues qué le gusta hacer, ¿no? O qué afición tiene. No porque queramos saberlo per se, sino porque de esta forma el espíritu será capaz de pensar en otra cosa y bajará sus niveles de ansiedad. Y claro, llegado este momento empieza lo verdaderamente complicado. Nosotros estamos para ayudar al espíritu a seguir su camino, a seguir evolucionando. Pero para ello es de vital importancia que el espíritu sea consciente de que ha desencarnado, de que ha abandonado su cuerpo material y que ahora se encuentra en una nueva realidad. Y ahí viene lo difícil. Ahí debemos emplear todas nuestras armas, ¿no? Toda nuestra experiencia, toda nuestra psicología. Por lo tanto, frases como ¿cuándo fue usted la última vez que fue al baño? O ¿es que no se ha dado cuenta de que está muerto? Son frases que debemos eliminar totalmente de nuestro vocabulario, porque solo provoca el efecto contrario que deseamos conseguir, además de una falta de tacto y de preparación por parte del adoctrinador. Recordar que son personas como nosotros. ¿Qué os parecería si de repente no sabéis qué ha ocurrido y os hacen este tipo de preguntas? Pues normal que los espíritus se enfaden, normal. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. En estos casos, si ya por la conversación, pues intuyo que a lo mejor el espíritu ya tiene determinada edad, pues podemos preguntarle por sus padres. Esto es un ejemplo, ¿vale? Ya os digo, no hay dos adoctrinaciones iguales. Esto es un ejemplo que os estoy dando. ¿Qué tal tus padres? ¿Viven contigo? Normalmente, claro, yo hago esa pregunta cuando ya sé que los padres son mayores y que posiblemente han desencarnado. En ese caso, pues el espíritu me puede indicar, bueno, pues es que mis padres pues fallecieron hace mucho, entonces, bueno, perfecto. Ahí tenemos un clavo al que agarrarnos. ¿Y qué piensas de tus padres? ¿Dónde crees tú que están? ¿Crees que hay algo más allá? ¿O que todo acaba cuando fallecemos? ¿Qué opinas? Así poquito a poco vas tirando del hilo, vas conociendo las creencias, la forma de ver la vida de esa persona, y en muchos casos, de repente, el espíritu se pone serio y nos dice, ¿me estás intentando decir que yo también he muerto? En ese momento hemos llegado a donde queríamos llegar. No es el momento para explicarle los 5 libros de la codificación, no, sino hay que darle unas ligerísimas pinceladas, lo justo para que empiece a entender. Puede que no nos crea, no pasa nada. Ya os he dicho que aquí no estamos para imponer nuestro punto de vista, solo para responder desde nuestra experiencia las preguntas que nos hagan. Nada de recemos a Jesús para que nos ayude. Nada de tómate unas pastillitas, duérmete un ratito y ya mañana te despertarás mejor. Y nada de hablarle de la trascendencia de la psique humana cual paroxismo espiritual. No, no, no. Adaptémonos siempre a las circunstancias del espíritu. Lo importante son ellos, no somos nosotros. No estamos ahí para demostrar nuestro conocimiento, no. Solo somos el mero canal de ayuda al mundo espiritual. Mientras que el espíritu pues empieza a dar forma pues a todo esto que le estamos comentando, así en ligerísimas pinceladas, pues podemos continuar nuestro paseo. ¿Vale? Podemos comentarle, pues fíjate en lo que nos rodea, ¿qué te parece? El caso es que veo como unos colores diferentes, como unas flores y unos árboles diferentes. ¿Vale? Poquito a poco se irá dando cuenta de que algo ha cambiado. No sabe qué, pero algo ha cambiado. Podemos indicarle también, oye, fíjate, pues en estas personas que nos cruzamos, a ver si alguna cara conocida, a ver si reconoces a alguien. Claro, la persona te dirá, uy, pero ¿y cómo que voy a reconocer a alguien? Tú no te preocupes, tú a ver si reconoces a alguien. A ver, venga, vamos a fijarnos tranquilamente, vamos a seguir paseando. ¿Estás bien? Sí. Uy, pues ya casi no me duele nada. Hombre, ya te lo dije yo, que no te duele nada. De repente, no me lo puedo creer. Está mi madre. Pero Juan, ¿cómo puede que esté tu madre? ¿No me dijiste que llevaba 30 años que había fallecido? Ya, pues fíjate, ahí está mi madre y la veo guapa y todo y así me está mirando con cara de alegría. Claro, imaginaos el momento, ¿no? Ese momento en el que te reencuentras con un ser querido, con un familiar que ha partido décadas antes que tú. En ese instante, las piezas del puzzle en la cabeza de Juan pues van poquito a poco adaptándose, muy poquito a poco. Llegados a ese momento, nada de entretenerles, ¿vale? Nada de insulsas despedidas, no. Lo importante es que Juan se ha reencontrado con su familia. Eso es lo importante. A partir de ese momento, ese familiar le va a acompañar y le va a guiar. Y le va a dar respuestas a todas las preguntas que se le vayan planteando, pues a través de todas las preguntas que tenemos en nuestro día a día. Y más precisamente con estos temas. Por lo tanto, nos despedimos, le deseamos lo mejor y terminamos la conversación. Como habéis podido comprobar, la clave de todo esto es que nosotros, como personas que podemos tener más o menos conocimiento, debemos de servir de guías a los espíritus que carecen de dicho conocimiento. Eso no quiere decir que le digamos qué hacer o qué pensar, no, sino facilitarle ciertos datos para que sea el propio espíritu el que empiece a ser consciente de esa realidad. Él debe llegar a las respuestas de sus preguntas. Por ello, siempre digo que tenemos que ser un poquito cucos, debemos ser un poquito psicólogos, debemos adelantarnos un poquito pues, a cómo se desarrolle la conversación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener siempre muy claras las bases del espiritismo, ¿no? Porque a través de esas bases conseguiremos enfocar la conversación y responder, en la medida de lo posible, las preguntas de dicho espíritu. Si os soy sincero, pues bueno, uno de mis planteamientos, planteamientos iniciales era ver lo que hemos visto hasta ahora, es decir, el caso de este espíritu, pero diferentes espíritus, porque ya veréis que la tipología es prácticamente diferente. Pero bueno, la verdad es que he preferido centrarme exclusivamente en el caso de nuestro amigo Juan para poder extender más y realizar un mejor análisis, ¿vale? Que se comprendiera mucho mejor. El tiempo es limitado, como todos vosotros sabéis, y más vale poco, pero bien enfocado, que mucha información y salir de aquí con un dolor de cabeza que nos dure todo el fin de semana. Así que posiblemente en un futuro pues sigamos analizando pues otros tipos de conversaciones con el mundo espiritual. Pero bueno, vayamos ya terminando, que se nos está pasando la hora y ya hay ganas de estirar las piernas. En la tarde de hoy hemos estado hablando de las principales características del ser humano. Y una de ellas es la comunicación. A través de ella conseguiremos interaccionar con nuestro entorno, expresarnos y ser una parte activa de nuestra comunidad. Aunque, como hemos visto, comunicarnos no es simplemente hablar, ¿vale? Sino ser capaces de interactuar con la otra persona de forma enriquecedora y respetuosa, habiendo intercambio de información, diferentes puntos de vista y siempre siendo capaces de ponernos en la piel del otro, huyendo de esos monólogos tan presentes en el día de hoy. Y lo digo yo después de estar una hora hablando, ¿de acuerdo? Pero ya me entendéis vosotros. Por otra parte, hemos comentado extensamente que dicha comunicación se basa en los mismos principios que cuando queremos interaccionar con el mundo espiritual. Primero, debemos tener cierto conocimiento del mundo espiritual. Claro, efectivamente, es básico. Pero un conocimiento interiorizado. Y la interiorización de ese conocimiento solo nos lo dan el paso de los años. Solo, ¿vale? No debe basarse en nuestro afán de formar parte de la mesa mediúmnica. No. Tras obtener dicho conocimiento y teniendo presentes, muy presentes, las bases de la comunicación, tan solo es ponernos manos a la obra. Obviamente la experiencia siempre va a jugar a nuestro favor, pero no aquí, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Pero de nada nos servirá dicha experiencia si tras ella pues no hay un ejercicio de introspección, reflexión y de conciencia de la misma. Por lo tanto, hablar con los espíritus no es ni más ni menos complicado que hablar con la persona que tenéis ahora mismo a vuestro lado. Tal cual. Simplemente debemos de poner de nuestra parte, ser capaces de adaptarnos, ser como esponjas de conocimiento, tratar siempre a los demás bien, tal y como nos gustaría que nos trataran, perfecto, y sobre todo, como en muchos aspectos de la vida, dejarnos sorprender. Es normal que dudemos al principio, es que es normal, es que es así, algo que no hemos hecho previamente nos produce dudas, perfecto, no pasa nada. Debemos estar seguros de nosotros mismos. Tenemos la formación adecuada y sobre todo tenemos ganas de ayudar a los demás. Así que desde aquí pues os animamos a que empecéis este viaje, ¿no? Que para muchos están en la etapa de salida. Así que recordemos lo que nos dijo nuestra amiga Paquita al principio de la charla, ¿no? Si Dios o la evolución o quien sea nos ha dado dos orejas y una boca, por algo será. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y ahora viene el temido momento de las preguntas. Porque claro, esto nos lo preparamos, ¿sabes? Las preguntas. Pero bueno, nada, encantado de cualquier duda, sugerencia que tengáis. Pues bueno, para eso estamos aquí, para aprender todos de todo. Así que bueno, si hay alguna pregunta, cuéntenme algo. Que me encantó, que lo has explicado muy claro. Sí. Y que me ha emocionado mucho. Ah, pues bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. He cumplido el objetivo al menos. Vale, pues nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nada, no pasa nada. No. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, lo primero, pues nada, igual. Muchas gracias por la exposición que nos has hecho, concisa. Bueno, en realidad es pedir consejo. ¿Y si me falta en mi vida la empatía? Porque la gente me cae mal. Porque no me sé comunicar, porque pienso que el mundo se va a ir al garete, porque claro, es decir, pero sin embargo me apetece desarrollar el espiritismo, pero en mi vida privada soy un desastre, no tengo amigos, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo conseguir esas herramientas? Hombre, que me sirvan luego en el futuro para... En ese caso todos hemos pasado por ello, ¿no? Ni todos somos súper simpáticos, ni todos somos súper empáticos, ni todos somos súper alegres, no. No, pero eso es un trabajo de vida, es un trabajo previo. Y bueno, a veces necesitamos ser escuchados, a veces necesitamos contar nuestros problemas. ¿Y por qué no? A veces necesitamos ir al psicólogo. Y no pasa absolutamente nada. Una persona que te va a escuchar sin juzgarte, que muchas veces te va a dar las herramientas necesarias pues para que tú vayas desarrollando pues quizás esas cositas, esas faltas que tenemos todos, ¿vale? Todos tenemos eso. Ni todos los días todos estamos iguales, ni yo suelo ser la alegría de la huerta, y no pasa nada, no pasa nada. Pero tenemos que aceptar como somos y aspirar a ir mejorando. Que a lo mejor no lo conseguimos en una encarnación, que a lo mejor hacen falta 3, 4, 5. Pues bueno, pues es que no nos queda otra, ¿vale? No nos queda otra, pero sobre todo es eso. Importante que cada uno se conozca a sí mismo, que cada uno sea consciente de las dificultades que tiene que trabajar y que las trabaje él mismo, ¿vale? Muchas veces pretendemos que los demás nos ayuden cuando nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos. Muchas veces queremos que los demás nos acepten cuando nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos. El trabajo siempre tiene que empezar por nosotros. Podemos pedir ayuda, perfecto, pero siempre trabajamos nosotros mismos. Siempre. Buena respuesta, Juanita. Eso es que estoy intuido. Cuéntame. Sí. Una pregunta, ¿qué pasa si en alguna sesión te puedes encontrar con un espíritu que es más burlón o bromeando y tal? Pues suele pasar mucho. En este caso, pues pueden pasar dos cosas. O si tú como persona no tienes todavía el suficiente conocimiento que te dan los libros, el conocimiento espiritual, pues puede que te tomen el pelo. Y puedes dar como verdad absoluta algo en lo que te están engañando. ¿Que ya tienes esa verdad, que ya tienes ese conocimiento previo? Pues se lo dices claramente, oye, hermano, o espíritu, o Juan, o Paco, lo que me estás comentando no tiene ningún sentido, así que, por favor, o te comportas como hay que comportarse, o abandonas la sala y el medium tendrá otro espíritu con el que podamos trabajar, ¿vale? Pero debemos ser tajantes en ese aspecto. Pero claro, para ser tajantes tenemos que tener el conocimiento necesario. Pero sí, muchos espíritus constantemente nos van a intentar engañar. ¿No os dais cuenta que siempre los espíritus nos dicen o bien lo buenísimas personas que somos, o lo fantásticos que somos, o que vamos a ganar la lotería, o que vamos a encontrar trabajo? ¿Por qué? Porque es lo que queremos escuchar. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar, tenemos que discurrir. Si a mí un espíritu me dice que soy lo mejor del mundo, no me fío, porque sé que no lo soy. Entonces no me fío. Entonces hay que tener cuidado para que no nos engañen. Sí. Hombre, sí, claro, la seriedad. Claro, es que esto es un sitio serio, aunque podamos hacer nuestras bromas de vez en cuando, pero todo en el momento y en el lugar oportuno. Eso es. A ver. Nos estamos enterando que para ser un entrenador hay que estudiar, tener conocimiento. ¿El médium tiene que tener el mismo conocimiento para ejercer su liderazgo? Sí. Sí, siempre tenemos que tener el conocimiento, nunca está de más, efectivamente, ¿vale? Es cierto que la función del médium y la función del adoctrinador, en principio, es totalmente diferente, pero en el fondo tiene que vibrar la armonía, pues para que se pueda llevar a cabo un trabajo correcto. Pero claro, es que, claro, yo he estado hablando de los adoctrinadores porque es la parte que me toca, obviamente, ¿no? Pero como médium, el hecho de incorporar un espíritu, pues tampoco es tarea fácil. Vale, hay muchas dudas, hay mucho trabajo previo, hay mucho, no sé si es un espíritu o soy yo mismo el que estoy hablando. Entonces eso son años, son muchos años de estudio. Gracias. Cuéntame. Bueno, yo quería comentar que antes he escuchado a María Jesús un comentario que tenía que hacer algo así como que el miedo era propio de un error en el pensamiento, algo más bien humano, matérico, propio del mundo material. Entonces, ¿cómo un espíritu puede, mi pregunta es, padecer síntomas como nervios, dolor, claro, ganas de vacilar, cuando esos son, entiendo, rasgos, consecuencias, respuestas, más bien de alguien que esté en el mundo material que del espiritual? Claro, date cuenta que sobre todo hemos estado hablando con espíritus que todavía no tienen conocimiento, ¿vale? Espíritus que todavía se encuentran muy anclados a la materia. Por lo tanto, piensan y sienten como nosotros. Poquito a poco irán desarrollándose, irán aprendiendo, irán siendo conscientes de que ese miedo al no tener cuerpo físico, pues muchas veces no tiene raíz, ¿vale? Pero los espíritus piensan, sienten, tienen miedo y tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros, sobre todo en el momento en el que desencarnamos y en el que no tenemos ningún tipo de conocimiento, tal cual. Luego ya es cierto que a través pues del aprendizaje, a través pues bueno, pues las diferentes ciudades espirituales donde nos somos llevados, en las que vamos ampliando nuestro conocimiento, pues sí, ya vamos siendo conscientes de la realidad en la que estamos. Pero si es que el miedo es algo innato en cada uno de nosotros, si es que los espíritus, sobre todo esos espíritus que son faltos de conocimiento, pues es parte de su día a día también. A esos son a los que tienes que explicarle que están muertos, pero que la muerte no existe. ¿Y cuáles son los que como adoctrinador te han dado más? Claro, a eso habría, más que explicarle, habría que darle las herramientas para que ellos lleguen a esa conclusión. Es decir, tú no puedes decirle, mira, es que has muerto. por mucho que se lo digas bajito, a ellos les va a chocar igualmente, ¿vale? Entonces tú debes tantear, ¿vale? Debes ir allanando el camino para que de repente ellos unan las piezas y digan, pero me estás diciendo que yo también he muerto. Bueno, ellos dicen la palabra muerto porque es lo que decimos todos habitualmente, pero debe ser él el que lleve a ese camino. ¿Cuáles son los espíritus, a mi modo de ser, más complicados? Pues son los espíritus que tienen plena conciencia de que han fallecido, pero que están muy a gusto donde están y que no quieren irse a ningún otro lugar. Yo es que estoy muy a gusto en mi casa y no quiero moverme de ahí. A ver qué le dices. Pues claro, hay a veces que en 5 minutos lo solucionas y otras veces tienes que tirarte media hora. Y a veces, pues no consigues, ¿vale? No consigues que el espíritu entienda que tiene que seguir evolucionando. No pasa nada. Pero al menos ya alguna idea previa, algo se le ha quedado. Claro, no podemos ponernos en su lugar y enfurecernos y decir, pues tienes que creerme. No, no. Bueno, pues yo te he comentado esto, si quieres otro día vienes y seguimos hablando tranquilamente y ya está, ¿vale? Pero no ponernos en su nivel, ¿vale? Intentar siempre pues tener como una figura de referencia para él, para él. Pues, oh, cuéntame. Bueno, esto es una pregunta para súper avanzados. Bueno, pues entonces no sé yo. Pero me ha parecido muy bonito el trabajo de los adoctrinadores dentro de la mesa mediúnica. Y iba a preguntarte esto, preguntar a los a vista y cómo, quién, me imagino la respuesta, pero creo que no. ¿Quién decide cuando ya se tiene el suficiente conocimiento o la suficiente formación para pasar a una mesa mediúnica? Claro. Tú vas a ser un medio, tú vas a ser claro. Una mediúnica. Cuando hablamos de cualquiera de las funciones en el centro espírita, nosotros no las decidimos, o así debería ser, ¿vale? Son los espíritus los que nos lo dicen en determinado momento. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo ya era adoctrinador y de repente vino un espíritu y me dijo, levántate y ponle las manos a esta persona sobre el cuerpo. Yo me quedé, ¿y eso? Dice, porque tú a partir de este momento vas a dar pases de sanación. Los pases de sanación, ya sabéis que son los pases que se dan antes de los pases ordinarios, que son pases como más concretos, ¿vale? Para personas que a lo mejor tienen mayores dificultades. Entre esas cosas, ¿qué nos eligen? ¿Vale? Lo que sí, claro, hay que estar dispuesto pues a tener ese compromiso. Claro, a todos nos gustaría el primer día asistir a una mesa mediúnica, que se levantaran las sillas y que saliera ectoplasma por las paredes. Pero claro, es que eso no es espiritismo, ¿vale? Eso es Halloween y las películas, que ya te digo que ojalá fuera así en algunos momentos, pero no es así, ¿vale? Es que es todo más mundano de lo que parece, es todo más racional, y yo, es una de las cosas que me gusta del espiritismo, que se basan en el sentido común, al menos en mi sentido común, claro, ¿vale? Eso, claro, hay que tenerlo en cuenta, en mi sentido común. Cierto es que a lo mejor hay cosas que todavía no logro entender o con las que no estoy plenamente de acuerdo. Bueno, pues no pasa nada. Quizás en un futuro termine de entenderlas o quizás no. Es lo importante y lo bueno de esto, ¿no? Los diferentes pareceres. Pero siempre que los desarrollemos y que tengamos claras, pues eso, ¿vale? Las bases de lo que estamos, hablando. Así que no te preocupes si tú vas a ser médium, vas a ser adoctrinador, que lo que tenga que ser será. Porque lo peor que puedes hacer es ir buscándolo. Uy, yo es que yo quiero ser médium. ¿Por qué quieres ser médium? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué queremos ser médium? ¿Por qué queremos ser adoctrinador? ¿Por qué queremos participar en una mesa mediúnica? Ahí está la clave de esto. Eso. Gracias. Gracias a ti. Juanma, has hablado de, que a mí me parece como de espíritus apegados a alguien. Sí. Sí, pues eso además suele ser bastante bidireccional. Es decir, muchas veces, pues claro, es que es algo natural, es algo del ser humano. Cuando fallece un familiar, un amigo, la pareja, quien sea, ¿qué queremos? Pues que siga con nosotros. Le atraemos con el pensamiento, porque te has ido, no te vayas, ¿qué voy a hacer si no estás aquí conmigo? Pero también puede pasar lo contrario, espíritus que se queden aquí para cuidarte, porque ven que necesitas su ayuda, porque son conscientes de que sin ellos tú no vas a poder sobrevivir. Entonces, tanto uno como otro es algo negativo, porque está impidiendo que el espíritu siga evolucionando. Eso no quiere decir que cuando fallezca un ser querido, pues no pasa nada, pues vámonos. No, no. Pero se le puede dar, se le puede enviar pensamientos positivos. Te echo de menos, pero entiendo que ha llegado tu momento. Ya nos reuniremos en un futuro. Visítame cuando puedas o cuando te dejen, pero yo seguiré luchando, seguiré creciendo y ya nos veremos. Si es que esto es un hasta luego, no es un adiós. Pero claro, para llegar a esas conclusiones, pues bueno, pues hay que haberlo experimentado. Es muy fácil hablar cuando no te ha ocurrido a ti en primera persona. Pero el tiempo, el conocimiento, el hablar, yo creo que va poniendo las fichas sobre la mesa y a cada uno en su lugar. Pero obviamente es un momento pues indescriptible, pero es un momento que desde que nacemos estamos predispuestos a ello. Así que pues intentémoslo llevar de la mejor forma posible. No de una buena forma, sino de la mejor forma posible. Eso es. Gracias. Pues venga. ¿Se os ha presentado alguna vez el caso en las mesas mediúnicas de que hayan venido espíritus de animales vuestros o de alguien? Pues mira, el tema de los animales, cuando lo vemos desde el prisma espírita, no dice mucho al respecto. Es cierto que en determinados momentos, si os acordáis cuando hemos visto que Juan iba caminando y de repente encontró a su madre que había fallecido, pues en casos muy concretos, pues ese encontronazo a lo mejor puede dar lugar pues, con un perro o con un animal muy querido, ¿vale? Pero ya os digo que no es lo habitual y que no es lo más frecuente. Al menos cuando hablamos de espiritismo y al menos cuando estamos llevando a cabo las mesas mediúnicas. Yo sé que hay muchas personas pues bueno, que aman los animales y que para ellos pues son pues más importantes que su familia. Entonces, bueno, pues llegado el momento, si la espiritualidad cree que de esa forma tu paso al otro lado va a ser de una forma mucho mejor, pues estoy convencido que lo tendrán en cuenta. Eso es. Una pregunta y nada más. Es muy rápido. Simplemente, aparte de gratitud por eso, es muy necesario que haya un fuerte sentimiento o compenetración entre el adoctrinador y el médium desde un primer momento, o puede que te hagan ahí. Hombre, es recomendable. Pero obviamente la primera vez que participas en una mesa mediúnica, pues no tienes esa compenetración con el médium. Medio un adoctrinador. También es cierto que siempre, yo personalmente, siempre tengo con determinados mediums pues una mayor simpatía y eso da lugar a que nuestra vibración sea más pareja. Eso es así. Eso nos pasa a todos, nos pasa en el trabajo. ¿Con quién nos relacionamos? Pues con aquellas personas que vibran más o menos como nosotros. Pues en las mesas mediúnicas también. Pero también es cierto que si queremos ser buenos mediums y buenos adoctrinadores, tenemos que adaptarnos pues a las circunstancias que se den. ¿Vale? No, nos costará más, nos costará menos, pero si nuestro compromiso es el mismo, nos puede costar más, pero en principio es plenamente posible. Eso es.